Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, un abrazo motoquero a toda esa gente que nos está escuchando, a toda la gente metalera, a toda la gente motoquera que se está enlazando y a toda la gente que no tiene nada que ver ni con el uno ni con el otro tema. Gracias por escucharnos, gracias por enlazarse. Un saludo muy especial para Denis Coca que ya está en sintonía. Muchas gracias Denis por tu sintonía. Bueno gente, me encuentro por el momento solo aquí en cabina esperando a la llegada de Nax y de Lunita, que prometieron venir. Esperemos que... Ajá, prometieron, ¿verdad? Por Diosito, dijeron, sí, vamos, diablo, esperemos que lleguen. Entonces, bueno, hasta mientras, vamos a empezar con ustedes directamente. Un saludo para Osvaldo Perdomo, que también nos está escuchando. Gracias, mi querido Osval, por tu sintonía. Bueno, hoy vamos a tratar un poquito un tema de... que tiene que ver bastante... con lo sucedido en esta semana. Tuvimos una lamentable noticia, la cual la estaremos abordando más adelante. De igual manera, un saludo muy especial para toda la gente que nos está escuchando desde México, desde Argentina, para la banda Pulsión. Muchas gracias por su sintonía. De igual manera, un saludo para la gente que nos está escuchando desde España, desde México, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Venezuela, desde Chile también, que están en sintonía con nosotros. Un saludo para todos ellos. Bueno, empezamos con un poquito de música y volvemos para ya adentrarnos en lo que es el tema del día de hoy. Esto viene a cargo de Drawing Pool y se llama Bodies. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Let the body get the soul. Perfecto, gente, estamos de vuelta aquí en Talkie Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también por el fanpage de Talkie Metal. Ya saben, por cualquiera de las tres plataformas nos pueden estar escuchando. De igual manera, muy pronto estaremos ya en el FM. Si Dios quiere, no mentires. Bueno, ahí estamos moviendo los contactos para ver. Claro, no. Como el diablo es ateo, así, sigue creyendo en Dios, ¿no? Sigue creyendo en cucos. Ay, abacambresco. No, bueno, gente, ya estaremos más adelante dándoles unas buenas noticias. Bueno, como estábamos comentando al inicio del programa, lamentablemente en esta semana, bueno, mejor dicho, a principios de año sucedió un siniestro de tránsito en el cual se vio involucrada Helen Zambrano, que es miembro de Lady Lamas. Lamentablemente fue víctima de un siniestro el cual la dejó hospitalizada. Y lamentablemente el día de ayer, aproximadamente a eso de las 11 de la mañana más o menos, falleció. Dejó de estar con nosotros. Y bueno, como Talkie Metal nos unimos al... Hacemos llegar, mejor dicho, nuestro sentimiento, nuestro más sentido pésame a toda la familia Lama. Un especial saludo para Adrián, para Alu, que nos deben estar escuchando. Lamentablemente... fue un accidente en el cual ella llevó la peor parte, obviamente, al estar en motocicleta. No podemos nosotros tener la información a ciencia cierta de quién tuvo la culpa, qué fue lo que pasó. Pero creo que en estos momentos eso es lo de menos. Más que todo a la familia de Helen, como Torque y Metal, le hacemos llegar nuestro más sentido pésame. Toda la comunidad motociclística de aquí de Quito y del Ecuador en sí, y a nivel de América, por parte de toda esta hermandad Lama, les hacemos llegar nuevamente, vuelvo y insisto, nuestro más sentido pésame. Lamentablemente no fue como esperábamos que sea. Se estuvo por ahí organizando algo para poder brindarle una mano, para poder brindarle una ayuda, pero como les acabo de comentar, lamentablemente sucedió esto. Definitivamente los motociclistas estamos muy expuestos al momento de tener un accidente. Estamos en un vehículo muy vulnerable, en un vehículo que el más mínimo roce de cualquier otro vehículo, pues prácticamente nos puede llevar al piso, y en buena hora, si es que se sufre una simple lesión, pues se aprende, pero lamentablemente a veces no corremos con la misma suerte, y en el primer instante que queremos tratar de sortear, de jugar con nuestro destino, de jugar con nuestra suerte, pues lamentablemente pasa esto. Como programa de motociclismo, estamos constantemente nosotros, y a veces de pronto un poco a ustedes les suene cansón el hecho de que estemos insistiendo, que estemos tallando ahí y ahí con lo que tiene que ver con seguridad. Aunque ustedes no lo crean, este tipo de noticias a nosotros nos golpean fuerte. A nosotros no nos gusta dar este tipo de noticias, este tipo de mensajes, este tipo de comunicados, pero obviamente estamos en el deber de hacerlo, ya que definitivamente no podemos estar jugando con nuestra vida. Como les decimos, les insistimos totalmente en todo lo que tiene que ver con protecciones, seguridad. Constantemente estamos publicando en la página de la radio técnicas de conducción, tips de mecánica, tips de seguridad. De la misma manera, estamos aquí en vivo, en cabina, hemos tenido invitados a los cuales nos han comentado sus experiencias, hemos tenido personas que han sufrido siniestros de tránsito, han tenido accidentes, y nos han venido a contar su historia. Nosotros como Torque Metal hacemos eso, tratamos de llegar a ustedes de la manera más prudente, de la manera más, creemos que a veces de la manera un poquito hasta cansona, un poquito insistente, en que se cuiden, en que rueden con las protecciones adecuadas, como lo suele decir Nax, recordando siempre que hay una persona que está esperando en casa. De igual manera, tengan bastante cuidado con su forma de conducir. Existen muchas personas que, pese a que ya han cogido la motocicleta algún tiempo, creen saber demasiado, piensan jugar con su suerte, corren mucho más de lo que su ángel guardián puede volar, lamentablemente, y a veces se corre con la suerte, entre comillas, de que simplemente se tiene una caída y listo, pero otras veces no. Tengamos en cuenta esto, gente, no siempre vamos a correr con la misma suerte. Tenemos que seguir insistiendo en esto que tiene que ver con respecto a lo que es la seguridad. Cada vez que algún hermano de algún club, sin importar colores, parches, ideología ni nada por el estilo, perece en algún tipo de accidente, pues lamentablemente el motociclismo se enluta, los clubes también se enlutan. No importa qué tan cercanos sean los miembros o qué tan cercano sea la persona que falleció, lamentablemente es así. Un motociclista que se va es un hermano que se va. No importa, como les digo, no importa el tipo de ideología que tenga, sus colores, su motocicleta, aquí absolutamente no tiene nada que ver. Pónganse a pensar en eso, gente. Un motociclista que se va es un hermano que nos deja. Muchas gracias a las personas que en el transcurso de la semana nos escribieron, mejor dicho, en el transcurso de estos días nos escribieron para preguntarnos qué había pasado, preguntarnos cómo estaba, cómo se encontraba nuestra hermana Helen. Pues lamentablemente tenemos que dar esta noticia. Y para toda la hermandad Lama, para toda la familia de Helen, pues va este pequeño homenaje de parte de Torque Metal. Esta canción está dedicada para toda la familia Lama, vuelvo y insisto, para toda la familia de Helen Zambrano. Paz en su tumba. Esto viene a cargo de Offspring y se llama Gone Away. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. No. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Un saludo para Mari Carmen de la Torre, mi Mari querida, muchísimas gracias por tu sintonía. Igualmente para Adrián Fer García, gracias, brother, por tu sintonía. ¿Qué me escribe? Me dice, ¿qué más, brother? Todo bien, brother. Aquí ya haciendo el programa, al fin llegó, más que sea la luna, pero bueno. Salude. Miau. Noches de Dios, ¿qué tal? Un hermosísimo, maravilloso y bendecido 2019, que todo sea éxitos. Así en serio, que usted recién asoma, ¿no? Sí. Aquí, pero... Aquí sí. Bueno, mis amigos también andan diciendo que por dónde ando, porque como andaba modo cavernícola sin celular, ya desconectada de todo el mundo, pero aquí estoy, no creo que se salvan de mí. No, perfecto, Lunita. ¿Algo que acotar con referente? Claro que sí, Diablito. Este año va a ser nuestro. Ya. Lo vamos a conquistar al mundo, Pinky. Y bueno, a don Narciso también un beso inmenso. Esté donde esté. Sí, debe estarnos oyendo. Debe estarnos escuchando, claro, porque... Sí. Ajá. Debe estarnos escuchando porque ya tuvo el descaro de decir que va a llegar más tarde. Así, no, ya, es por cuestiones, pidió... de, cuestiones de trabajo. Permiso con cargo a vacaciones. Ay, sí, no sé. Bueno, gente, tenemos un comunicado de parte de nuestros hermanos del Lama y dice así: todos por Helen. Lama Quito invita a todos los hermanos motociclistas a la gran caravana para despedir a nuestra dama Lama, Helen Zambrano. Acompáñanos a la misa que se ofrecerá el día domingo 13 de enero a las 10 de la mañana y luego a la gran caravana acompañando a nuestra hermana Helen en su última rodada. Dirección: se va a llevar a cabo el funeral en la funeraria Memorial, Avenida América y Villalengua, a las 10 a.m. de la mañana. Su velatorio será el día sábado 12 de enero desde las 10 de la mañana. Por favor, llevar un listón rojo. Qué lástima, ¿no? Qué lástima poder perder a un miembro del motociclismo ecuatoriano y más aún a una representante del motociclismo femenino. Un sentido pésame a toda su familia de sangre y su familia motoquera también. Nuestro corazón está de luto y les acompañamos en su dolor. Así es, gente, como le decíamos, como decíamos al principio, la pérdida de un motociclista es la pérdida de un hermano. Así es. Bueno, pasa en su tumba. Amén. Bueno, pues para que este tipo de cosas no se den tanto, porque ¿qué es lo que va a pasar? Es incierto, ¿no? Uno no sale de la casa con la idea de que va a morir, que es la última vez que va a ver a su familia. No es así. Pues como algunas personas recomiendan, nunca salir de casa con problemas, mal, en mal estado, con cosas que nos atormenten y nos quiten la concentración también, en el caso de los motociclistas y de cualquier conductor también, porque no solamente esto va para los motociclistas, sino también a quienes manejan bicicleta. A cualquier persona le puede pasar, cualquier transeúnte en la calle da un mal paso y hasta allí también. Así es. Uh-huh. Es una pena, pero bueno, esta noche, Como les decía al principio, como les decíamos al principio, lamentablemente no es que seamos parte del amarillismo ni nada por el estilo, pero vuelvo y insisto, hemos hecho Torque y Metal ya prácticamente 4 años, las personas que nos han escuchado, ya vamos a cumplir 4 añitos, ¿sí? ¡Oh, qué ¿ya? lindo! ¿Cuándo? Dígalo. Ya lo vamos a decir, sí, más adelante. Estamos, sí, estamos festivos también. Exacto, estamos festivos. Vamos a lanzar ya lo que es el nuevo logo del programa. Sí, sí, sí. Muchas gracias a Dejo, que nos ayudó con lo que es el diseño. El diseño te quedó brutal. ¡Ay, valga, sí, la redundancia! Entonces estamos ya próximos a lanzar el nuevo logo. También quiero enviar un saludo muy especial para mi amorzote que nos está escuchando, mi vida preciosa. Muchas gracias por tu sintonía, como siempre fiel al programa. Ay, ya que me contagió el amor. Uh-huh. Yo también mando un saludo a mi gitanito precioso que está trabajando allá en el oriente, y como no, también a sus compañeros colegas de trabajo también. ¿Ah, nos escuchan desde el oriente? Sí, nos están escuchando desde el oriente, sí, muchísimas gracias por la cobertura. Y bueno, sabemos que es un trabajo bien sacrificado, ya que tiene que dejar a sus familias cada cierto tiempo. Y pero bueno, el salir de allá, el encontrarse con la familia, con los panas, es lindo también. Pero bueno, un besito inmenso para ustedes. Igualmente un besito para ti, mi pandita preciosa. Bueno. Como les decíamos, estamos ya prácticamente lanzando lo que vas... lanzaremos ya lo que es el nuevo logo del programa. Estamos trabajando en lo que tiene que ver ya grabaciones de tips, consejos de seguridad para que ya los puedan escuchar al aire. Así y es. De igual manera los puedan ver y escuchar en lo que es el fanpage de Torque y Metal. De igual manera, se vienen unos cambios aquí en el programa que más adelante ya los irán conociendo. Vamos a tener una pequeña, un pequeño descanso en lo que es Torque y Metal, muy pequeño, eso sí, ya les estaremos dando la fecha exacta, y volveremos con una temporada totalmente nueva, totalmente fresca. Recargados, así recargado, que ya lo saben. Exactamente, les estaremos dando la noticia, eso sí. Así es, pues bueno, no se olviden de visitar nuestra página, que ahí tienen toda la información que necesitan, ya saben, si quieren... Saber cómo prepararse para un viaje, qué implementos necesitan, pues en nuestra página también están todos aquellos datos que puedan necesitar para iniciar en este mundo o para continuar con mucha más fuerza. Así es, gente, tengan en cuenta eso bastante. Sí, por favor, alguno de ustedes se va a aventurar a vivir lo que es este hermoso mundo del motociclismo. Existen maneras de aprender a conducir. Así es. A conducir. Siempre, por favor, asistan a una escuela de conducción, capacítense, aprendan, lean, porque no es simplemente el hecho de subirse a una motocicleta y salir como loco sin tener conocimiento. La motocicleta, como lo ha dicho Nax, hay que perderle el miedo, pero jamás el respeto. Así es. Si ustedes exceden en la motocicleta, la propia motocicleta les va a poner un estate quieto. Como todo en la vida, si no aprendemos a cumplir las reglas, la vida se encargará de pim pum pam. Sí, y lamentablemente no esperemos que nos pase algo para tomar las medidas de seguridad. Como decía por allí también, aprendamos de los errores de otras personas, porque no tenemos el tiempo para cumplir todos los errores que existen en el mundo, así que seamos conscientes y aprendamos de cuestiones que les pasan a otras personas y así estar muchísimo mejor preparados. Así es, gente. Bueno, el tema de hoy. De pronto dirán otra vez con lo mismo, pero lamentablemente lo tenemos que topar. Afortunadamente lo tenemos que topar. Así es. Ya que de pronto alguno de ustedes no conoce, no sabe qué hacer, o de pronto personas nuevas que nos están siguiendo en el programa pueden caer en esto, en el tema que vamos a topar el día de hoy. Pero qué mejor que sepan qué hacer. Claro que sí, mi diablo. Tú sabes que nos debemos a nuestro público y qué mejor manera de demostrar nuestro cariño hacia ustedes, brindándoles toda la información que requieren para estar preparados, qué hacer, con qué, cómo actuar y por qué también. Exacto, así que en la noche de hoy vamos a ver qué hacer ante un accidente de moto. Más de la mitad de los motociclistas ha sufrido a lo largo de su vida algún accidente, y aunque en la mayoría de ocasiones la responsabilidad es de otros vehículos, las consecuencias son las mismas: el exceso de velocidad, el mantenimiento incorrecto del vehículo o no realizar una conducción responsable ponen en peligro cada día a muchos motociclistas que se encuentran ante una colisión con la única protección de su ropa y del casco. Así es. Es importante saber cómo actuar ante un accidente en el que está implicado un vehículo a dos ruedas. Seas el motociclista, el conductor de cualquier otro vehículo o bien un transeúnte que pasa por ahí en ese momento. Tu reacción puede ayudar o disminuir las consecuencias, anular el riesgo de provocar un accidente mayor e incluso salvar la vida a una persona. Por esta razón, pues hemos querido elaborar una información para los motociclistas o no, para que sepan reaccionar ante un accidente de moto. Sí, ante todo, gente, como lo hemos dicho anteriormente, en lo que tiene que ver en cuestión de motocicleta, existen dos tipos de motociclistas. Los que se cayeron y los que se van a caer. Siempre. Todo depende, básico. de cómo ustedes afronten esa caída. Puede ser una caída, discúlpenme en el término, más tonta, que simplemente me olvidé de poner la pata al momento de bajarme de la moto. Y la verdad es que pasa y se asustan las personas. Y exactamente. Sí. O por lo general me subo a la moto por el lado que no debo, ¿sí? Entonces son, ¿a qué me refiero por el lado que no debo? Al lado contrario de donde se encuentra la pata de apoyo. Entonces simplemente al rato de subirte jalas la moto y te vence el peso y suelazo seguro. Y no por el hecho de ser mujeres quiere decir que tengamos menos capacidades que los hombres para hacer, para aprender, ¿no? Para reaccionar. Así que no hay limitantes, sea cualquiera el exactamente sexo, el pues todo es posible para puede cualquier. Ser una persona experta como una persona novata, pero si es que no tienes el cuidado adecuado, pues lamentablemente vas a probar un poquito de y tierra. De hecho ha pasado, bueno, no me ha pasado exactamente, no estoy libre de que me pase, pero recuerdo a un amigo que tiene años de trayectoria, sí, y se distrajo conversando con las panas, no puso la pata y ¡ping! Desencadenó una caída de un montón de motos. ¿Sí te has de acordar de quién? Ya me acuerdo de quién. Con todo cariño, usted sabe de quién hablo. Así. Compadre. Ya con eso ya, a lo menos. ¿Quién? ¿Cómo? No, tranquila, ya, él ya sabe quién es. Nadie ¿sí? dijo nada. Unas pequeñas estadísticas. Los accidentes de moto en el mes de octubre del 2013 habían circulado por las carreteras más de, podríamos decir aproximadamente, unas, qué sé yo, unas 500 mil motocicletas. Según los datos de estadísticos, durante este año hubo casi 20 mil accidentes con víctimas en las que se vieron involucradas motociclistas, en los que se vieron involucrados motociclistas. Y fallecieron, lamentablemente fallecieron más de 300 personas. Es decir, que en el 2013 los vehículos sobre dos ruedas estuvieron presentes en el 22% del total de siniestros que se produjeron en la carretera. Así ¿sí? es. Esto como un pequeño dato estadístico para que ustedes vayan conociéndole. Así es. Bueno, recomendaciones de conducción. Ahora, con las cifras puestas, es más fácil ser consciente de la alta tasa de mortandad que tienen los motoristas. Se recomienda a los motoristas adquirir vehículos con tecnologías de seguridad como el ABS o el control de tracción, además de prestar especial atención a los movimientos del resto de los vehículos, entre otras cosas. Aunque te desplaces en otro vehículo a motor y no en moto, también debes prestar atención a los motoristas. A ti te puede que te proteja la carrocería de un auto, ¿no? Pero los motociclistas no, solo tenemos la protección que cargamos encima, como es la vestimenta, los y el casco. Así es, nada exactamente. Más. ¿Cómo reaccionar ante un accidente de motocicleta? A la hora de ponerse al volante, es muy importante conducir de manera segura, pero hay ocasiones en las que debido a la situación de la carretera, las condiciones meteorológicas o la conducción que se está realizando, el accidente es inevitable. Las consecuencias de un siniestro cuando se circula sobre dos ruedas pueden ser más graves que las que derivan en una colisión con otro tipo de vehículo. Pero, en todos los casos, saber cómo reaccionar es muy importante. Así fue, así es. Pues bueno, veamos cómo actuar ante un accidente de moto. Así es. Antes de ver este pequeño accidente de moto, vamos a enviar unos pequeños saluditos a las personas que están en sintonía. Muchas gracias por su sintonía a, se me fue el nombre de esta persona, a Pati Pacheco, que nos estás escuchando, muchas gracias por tu sintonía. Coña, ha de ser la Pati. A Jorge Sánchez, gracias por tu sintonía, y igualmente Ñaño, como hemos vuelto y insistido, si no fuera por la familia. Sí, familia preciosa, y bueno, yo también me quiero ir rápidamente al sur. A enviar un saludo muy caluroso a mi mamita preciosa, María Eugenia Carrión, te amo. A mis hijos que están en casita también escuchando, mis amores, pronto va mamita. Gracias. Y bueno, también, ¿por qué no? A mis queridas y amadas preciosas MME, a las mujeres motociclistas de Ecuador. Beso gigante para todos ustedes, que Diosito me las cuide en la carretera y este año sea suyo, conquístenlo. Así es. Bueno, gente, nos vamos a un pequeño corte musical y volvemos después para seguir tratando este interesante tema. Esto viene a cargo de Descomunal y se llama Incéndialo Todo. Disfrútenlo. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. ahí va. Gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo Brutal. Ya, bueno, está haciendo el intento. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y también a través del fanpage de Torque y Metal. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, ya saben, nos escriben nomás ahí, no hay ningún problema. Un saludo para Denis Coca, que nos está escuchando y nos envía un saludo. Saludos, profe Mauro, éxitos en su programa. Gracias, estimado Denis. Profe. Uh-huh. Un saludo para Anita María Díaz, que nos escribe. Buenas noches, chicos, feliz año y buen tema lo de los accidentes. Gracias, Anita, igualmente, por tu sintonía. Un saludo para Gustavo Almeida, que nos escribe. Buenas noches, chicos, como siempre, un brutal programa, éxitos. Gracias. Muchas gracias. Para Nax, que también nos escribe, saludos personal desde el encierro. Fuerte abrazo, seres del infierno. Gracias, que Diosito le bendiga a usted también, joven. Un saludo para Giovanni Lozano, para Yolanda de la Torre, que nos escribe, saludos a todos, excelente programa. Y un saludo para... a Luis Jaramillo, mi amorzote, gracias por la sintonía también y por conectarte a nosotros. Así es, gente. Bueno, continuando con el tema, como ya lo estábamos conversando, no importa si es que ustedes están en motocicleta o están en auto, siempre tener la precaución adecuada, ¿sí? ¿Cómo actuar ante el accidente en motocicleta? Lo primero que tienes que hacer ante un accidente en el que se ve implicada una moto, al igual que si fuera otro vehículo, es mantener la calma y socorrer al accidentado. Esté herido o no, la ley fija tu obligación y determina en qué caso de omisión del deber del socorro puede ser castigado con una pena o multa que establece la ley. Así es. Dependiendo de diversas circunstancias, tanto si has estado implicado en el siniestro como si solo pasabas por ahí, sea por obligación o por ética, cuando veas un accidente de tránsito, debes parar para auxiliar a las personas que se han visto involucradas en él siempre. Y cuando no te pongas en peligro a ti mismo o a terceros. Pero en el caso de que cuando presencies el suceso ya estés en el lugar, efectivos de seguridad u otros ayudando, debes continuar circulando para no interrumpir el tránsito. Así es, si presencias un siniestro en el que ya hay efectivos de seguridad, debes continuar, obviamente para no ser parte de los curiosos y a su vez para no impedir el tráfico. Así es. Ante accidentes de tráfico, la primera hora es vital, pero también cada minuto. Y si el accidente tiene lugar en carreteras no urbanas, los primeros en llegar suelen ser otros conductores. Si eres tú el que llega, no pienses que si no tienes formación en primeros auxilios no podrás ayudar, y aplica el protocolo denominado PAS. Así es, que es proteger, avisar y socorrer. Estos tres pasos fundamentales son básicos al momento de un accidente, puesto que pueden salvar vidas y precaver que no haya más accidentes. Prever, ¿no?, que no existan más accidentes, ¿sí? Además, en el caso de que seas seas médico o tengas conocimientos de algún tipo de medicina o enfermería, detente para prestar auxilio, aunque haya otro coche ayudando. No requieran tu colaboración en el caso de que estés en el lugar, una ambulancia. Pero caso contrario, puedes resultar de gran ayuda. Gente, lo bueno es que si nosotros como motociclistas nos hemos podido capacitar, sea leyendo, sea por experiencia o algo por el estilo, pero tenemos el conocimiento, sabemos nosotros, todo motociclista por religión, si vale el término, tiene el conocimiento y sabe que a un accidentado en motocicleta no hay que retirarle el casco. Así es. Sí, es la primera norma básica. ¿Por qué? Puesto que esto puede afectar más al accidentado antes que ayudarle. Bueno, ante un accidente lo primero es proteger. Para poder ayudar debes tener tu coche estacionado correctamente, señalizando la maniobra y manteniendo una distancia prudente con el siniestro, para no interferir en el mismo y evitar al mismo tiempo ser una molestia para la circulación. Estaciona el vehículo fuera de la calzada y deja los cuatro intermitentes encendidos. El siguiente paso es ponerse el chaleco reflectante. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque siempre antes de salir del vehículo, así podrás dirigirte a colocar los triángulos de señalizar el suceso y el resto de conductores puedan tomar medidas para no colisionar contra ti y o los accidentados. Además, si es de noche, deja las luces encendidas para que puedas ver correctamente el siniestro y que otros vehículos también vean a la moto y los agentes involucrados. Así es. Bueno, parte de esto también la ventaja, vuelvo y insisto, de ser motociclistas, es que nuestros chalecos, nuestros distintivos de nuestra hermandad, de nuestro club, cualquiera que sea, la ventaja es que tenemos colores retroreflectivos, ¿sí? Es una manera de llamar la atención, se podría decir llamar la atención, y a su vez también de poder ser visibles en lo que es la vía. Por favor, recuerden siempre, si ustedes son parte de las personas que les gusta ayudar, pase lo que pase, que su motocicleta se encuentre en el tema eléctrico funcionando al 100%, ya que no es lo mismo que ustedes pongan las luces intermitentes a que pongan una direccional. Así. Obviamente, si es que es en la noche, pues lamentablemente los vehículos que vengan detrás de ustedes, van a interpretar otro tipo de maniobra, más no detenerse. Así es. ¿Sí? Así es. Y sobre todo para esto, también se debe de cargar el equipo de señalización, como son los triángulos. En el caso de los autos. Sí. Y bueno, en el caso de las motos, recuerden que la señal de aviso también es el casco en el piso. Exactamente. Así es. Pero bueno, más que todo el casco en el piso nos quiere decir que necesita ayuda. O sea, que necesitamos ayuda. Pero también es buen punto, Lunita. Claro que sí. Es una manera de también mantener al tanto al tráfico o a su vez... Si es que hay algún motociclista que de pronto tú no conoces de medicina y al ver tu casco en el piso de pronto puede venir otro motociclista que sí sepa lo que significa el casco y sí sepa de medicina y pueda prestar un poco de ayuda. Y bueno, recuerden también que para esto es básico y fundamental tener un kit de primeros auxilios básicos con nosotros en nuestro vehículo, qué sé yo, en el baúl o en una mochila... Porque nos puede servir a nosotros mismos o a otras personas. Entonces, exactamente. Como ya los habíamos mencionado en programas anteriores, principal el uso de guantes para evitar contagios y también gafas protectoras a los ojos. Porque puede ser que al momento de acercarnos exista una herida tan grave que puede chispear sangre y el contagio no solamente por el tacto manual, sino por los poros, especialmente visual, los ojos, la nariz, la boca... Hay mayor riesgo de contagio. Exacto. Puede que pienses que pararte a señalizar la situación en el lugar de ir directamente a socorrer a las víctimas sea una mala idea, pero antes de socorrer hay que proteger y avisar. Ten en cuenta que si sales de tu vehículo sin chaleco o te bajas de tu motocicleta sin ser visual y no señalizas de ningún modo que estás estacionado de manera incorrecta en la vía, puedes provocar involuntariamente otro accidente. Recuerda que si ya has parado tú, el resto de los conductores no están obligados a parar y pensarán que está todo controlado. Por lo que si tienes conocimientos de primeros auxilios o requieres de más colaboración, puedes solicitar ayuda a las personas que pasen, siempre y cuando no te pongas en peligro a ti ni a ellos al momento de hacerlo. Así es. Bueno, otro punto importante es avisa del suceso a las autoridades. Básico esto. El siguiente paso es apagar el motor de los vehículos siniestrados. Así evitarás que se produzca un incendio. Acto seguido, avisa a los servicios de emergencia llamando al 911 para que puedan acudir al sector brindando toda la información necesaria de dirección. También, una vez evaluado el caso del accidentado, comentar cuáles son las circunstancias para que incluso asistan preparados para lo que van a recibir allá. Exactamente. Aquí vamos a hacer una pequeña acotación. Al momento de llamar ustedes al 911, siempre deben tener en cuenta una cosa. La información que ustedes van a brindar debe ser lo más exacta posible. Clara. ¿Sí? Sí. Exacto, como lo dices tú, Lunita, lo más clara posible. Así es. Lamentablemente, a veces la gente lo que opta es encoger y llamar. Aló, buenas noches, señorita, ¿sabe qué? Le pisó el carro o a tal persona. Entonces, la persona que recibe la llamada en el call center del 911 lo que va a decir, bueno, perfecto, dígame cómo se encuentra. Ah, no sé, está ahí botado y no sé qué le pasa. Sangre. Y le sale mucha sangre. Ajá. Sí. Y pero dígame, señora, ¿dónde sucedió el accidente? Aquí en la avenida Eloy Alfaro, debajo del puente, y hay un redondel con unas latas ahí, por ahí pasó. Entonces, lamentablemente, no están dando la información correcta. Así es. A veces es por esa razón por la que la ambulancia tarda en llegar, ¿sí? Como lo acabamos de leer en el apartado, o sea, tenemos el conocimiento. Si tenemos el conocimiento para poder ayudar en lo que tiene que ver con medicina o primeros auxilios, hagámoslo. Caso contrario, tratemos nosotros de ayudar a la persona que está socorriendo a la víctima, dándole la información de dónde se encuentra. Se me ocurre Avenida Simón Bolívar y Eloy Alfaro, por ejemplo, ¿sí? A la altura del monumento del ciclista, un ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, con esa información, los servicios de emergencia van a poder llegar de una manera más rápida, de una manera más segura, óptima, a su vez, y van a buscar las vías alternas por las que se pueda llegar más rápido. Uh-huh. De igual manera, no empezar a llamar todo el mundo, ya estamos ahí cuatro personas ayudando socorriendo a la persona siniestrada, y no las cuatro personas ponerse en contacto con el 911, que lamentablemente es así. A veces empiezan a llegar, hay congestión también. Exacto, empiezan a llegar cuatro o cinco llamadas sobre el mismo accidente y cada llamada tiene diferente tipo de información. Uh-huh. Entonces siempre hay que ponerse un poquito de acuerdo. Si estamos ahí entre algunas personas, decirle, por favor, señor, usted llame, usted ayúdeme con esto, usted ayúdeme con el otro, usted, señor, ayúdeme a como quien dice, a dirigir el tráfico, que se aparten, que no suceda nada. No caer en eso de por la gana. Yo sé que la buena voluntad corre por las venas de los motociclistas, pero estar cuatro o cinco personas llamando al servicio de emergencias a reportar el mismo siniestro, pues lamentablemente no es algo coherente. Y bueno, en el mismo caso, pero si fuera en nuestra carne lo que está sucediendo, el accidente, pues ya lo que pasó, pasó. Pasó el accidente, ahora hay que hacer una evaluación de nuestro estado. Primero, guardar la calma a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar del miedo, porque cuando uno se cae en algo sencillo, toma miedo. Exactamente. Así es, porque primero es la pena por la moto, luego se revisa uno a ver qué está, pero hay que tratar de conciliar la calma. ¿Para qué? Para poder hacer un autoexamen de las circunstancias como estamos, para de esta manera poder también brindar una información óptima. Les digo, les comento un caso. Cuando recién llegué a vivir acá a Quito, pues hubo un chico que bajaban de un bus y lo bajaban literal en bulto, lo tomaban de sus brazos y sus piernas y lo bajaron a acostarlo en la calle. Entonces, como me ofrecí a ayudar, pero yo llamaba al 911 y pues yo les brindaba la información que estamos acá, y tuve que llamarles tantas veces, pero al final me di cuenta que el error también era mío, porque debía informar, debido a que es una entidad a nivel nacional, debía informar primero la ciudad, la provincia donde estoy, el valle donde me encontraba, y de allí sí el barrio si cabe, y las calles, en ese orden, porque si no me decían, pero ¿dónde es? ¿Y cómo vamos? Es que no sabemos, no le entendemos. Exacto. Entonces, por experiencia propia, y muchas personas podrán dar fe de sus experiencias, aprendamos de estas, y bueno, concentrémonos en dar la información óptima para que la ayuda también pueda ser llegar en el momento así preciso. Así es, así es. Y en el caso de un amigo, cuando viajaba a un evento en la playa, pues él se quedó dormido, lamentablemente, en su moto por un instante, pero es suficiente para perder la vida o perder la normalidad de tu vida. Entonces, pues él se accidentó en curva, fue recto y cayó en los matorrales. Y no era visible, puesto que su moto cayó por al lado. Entonces, medio se veía en la carretera residuos, pero eso no informaban un accidente. Así que, pues, ya después de recobrar la conciencia, gritaba, un ángel enviado lo escuchó, y pues él no podía dar su información, no podía realmente pedir hacerse visible, puesto que el alto matorral no le permitía. Entonces, en este caso, traten, qué sé yo, ojalá no sea tan grave el caso de un accidente, pero traten de ser visibles lo más que puedan. Y como también recomiendan, una vez que ya lo veremos más adelante, pero cuando pasa algo, es o bien sujetar bien el manubrio, o bien soltarlo y direccionar hacia dónde vamos a caer. Esos son pequeños tips que vamos a toparlos más adelante, Lunita, pero es muy buen punto el que dices tú, ¿sí? Cuando realices la llamada, procura ofrecer la mayor cantidad posible de datos, como cuántos vehículos hay implicados y la situación de los heridos, así como el punto de la carretera donde te encuentras para que puedan llegar fácilmente. Para ello, indícales la vía, el punto, el kilómetro y el sentido, ¿sí? Eso también tener bastante en cuenta si estamos sur a norte, norte a sur. Sí, de esa manera la ambulancia podrá llegar y no va a tener que dar una vuelta en U para poder llegar, sea al lugar del siniestro o a su vez ya con la víctima dentro de la ambulancia, dar una vuelta en U o buscar algún lugar donde pueda regresarse para llevarle al centro hospitalario. El 911 presta asistencia inmediata a los ciudadanos que se encuentran en situación de riesgo personal o colectivo. Llamar a este teléfono evita que tengas que ponerte en contacto con los servicios de emergencia de la zona en la que te encuentras, y puedes hacerlo incluso sin cobertura de tu compañía telefónica. Por cierto. Dígalo. No voy a decir nombre, ¿sí? Pero, bueno, pésimo, pésimo, pésimo, malo, fatal servicio de esta operadora verde. Necesitaba yo hacer una llamada de emergencia por algo similar a lo que estamos pasando ahorita, del tema que estamos tratando, y resulta que estos señores se les ocurrió cortarme el teléfono cuando yo ya había generado el pago a principios de mes. Uy. ¿Sí? Bueno, ahí conocieron el lado malo del diablo. Bueno, no solo de los verdes, porque en mi caso el rojo también por ahí tuve una mala experiencia, pero bueno, el tiempo pasa y las circunstancias cambian. Sí, uno aprende. No uno podemos aprende. Generalizar porque lamentablemente son circunstancias que no todo nos pasa, ni todos estamos libres tampoco. Exactamente, uno cae en el mismo hueco una sola vez, creo. Bueno. Eso sí, siempre y cuando haya cobertura GSM vas a poder realizar la llamada. Eso hay que tener en cuenta. El 911 es un teléfono que se puede utilizar a nivel nacional. Así. Y cuando te contactes con él, estarás hablando con el centro de atención de emergencias más cercano a tu situación, aunque no sabrán el punto exacto donde te encuentras. ¿Como lo que me pasó? Sí, algo así. Así es. Ya, bueno. Perfecto. Siguiente paso, socorre a las víctimas. Acto seguido, dirígete a las víctimas a socorrerlas. Es muy importante que bajo ningún concepto le quites el casco al motorista, ya que aunque el primer acto reflejo puede ser acomodar la cabeza del herido, puedes provocarle lesiones con consecuencias muy graves por movérsela. Mejor espera a que llegue la ambulancia y los técnicos sanitarios para atenderle. Tampoco debes intentar trasladarle ni darle comida o bebida, puesto que puede vomitar. Solo debes moverle del sitio en el que se encuentra si corriera peligro. Y para hacerlo necesitas la ayuda de otras personas, porque hay que moverlo como si fuera rígido, para así no mover sus articulaciones y no causarle más daños. Si sufre vómitos, deberás cambiarle de postura, en este caso hacia el lado decóbito, suponiendo, o sea, de ladito. Bueno, o sea, hacia el lado izquierdo. El lado izquierdo. Sí, o sea, como que dice ponerle de ladito. Sí, pero los órganos se oxigenan más hacia el lado izquierdo. ¿Ah, no? Sí. ¡Arrajo! ¡Para que vea! ¡Cuánta sabiduría la tuya! Mucha sapiencia. Tengo recargada, chico. Y bueno, para hacerlo necesitarás la ayuda, como dijimos, de otras personas, ya que para moverlo debes de hacerlo de forma rígida y así no mover sus articulaciones y no causarle daños. Si sufre vómitos, deberás cambiarle de postura y colocarle en posición de defensa de decúbito supino. Supino. Bueno, como le dijo Lunita, del ladito izquierdo. Antes que continúes, Lunita, una pequeña acotación aquí. A una víctima se le puede mover solo en dos ocasiones, que creo que ya lo he dicho yo algunas veces, pero lo insisto. Después, perdón, se lo puede mover solo en dos ocasiones, cuando esté expuesta la víctima a un incendio o cuando se encuentre en medio de una vía o una autopista congestionada. En medio de una autopista de alta velocidad. Así es. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, podríamos decir que en una autopista congestionada no vas a tener mucho problema, porque obviamente los curiosos se van a encargar de formar y de detener el tráfico. Eso. Sí. Ahora sí, puedes continuar, Lunita. Qué sapiencia, don Oscuro, me sorprende. Si puede permanecer en el sitio donde ha quedado atrás el accidente, lo único que tienes que hacer es presionar sus heridas. En el caso de que tenga una hemorragia, con una tela limpia y facilitarle la respiración en el caso de que tenga dificultades. Además, mantente a su lado para que se sienta seguro. Y procura atraparle con alguna manta o prenda para que se mantenga caliente. Eso sí, mejor no le comentes la gravedad de sus heridas si estas fueran de consideración para que pueda mantener la calma. Recuerden que el jefe de nuestro cuerpo es nuestra mente, así que cualquier cosa que nos llame la atención o nos altere, pues altera todo lo demás. Así que es preferible consolarle a la víctima y estar allí para que no se sienta abandonado y esté tranquilo, sepa que todo va a estar bien. Así es, gente. Tener en cuenta también una cosa. Al momento que, como lo decía Lunita, jamás retirar el casco. Lo que sí podemos hacer nosotros es, por ejemplo, desabrochar el casco para ayudar a una mejor respiración. Así es. Y de igual manera levantar el visor del casco. Con eso estamos ayudando bastante, porque obviamente una persona que ha sufrido un siniestro de tránsito se encuentra nerviosa, se encuentra alterada, sus latidos, su respiración es mucho más rápida y va a empezar a empañarse el casco. Así. Y entonces no van a ver y va a ser la desesperación, porque van a pensar que de pronto el golpe les está ya llevando al más allá y que por eso no ven, cuando no es así. Entonces simplemente no retirar el casco, zafar el broche o la correa y levantar el visor. Y bueno, también en el caso de estar consciente la víctima, puedes preguntarle cómo se siente, qué nada más le duele, para también de esta manera hacer un avalúo de las circunstancias. Así es. Así es como lo decías tú también, Lunita. Importante no decirle a la víctima cómo se encuentra la gravedad de sus heridas. Igual, y como lo decías también, Lunita, haciendo énfasis en esto, darle a conocer a la víctima que tú estás ahí para ayudarle, ¿sí? Para que la víctima se tranquilice, por lo menos diga, ah, bueno, tengo a alguien cerca que me puede brindar una ayuda, y por lo menos vas a lograr calmarle a la víctima hasta que pueda llegar los servicios de emergencia. Así es, sin importar si le conoces o no, porque una palabra te puede dar mucha tranquilidad. Evitar que la víctima quiera revisar su estado, porque el moverse también implicaría agravar su estado. Es mejor, preferible, si le pueden distraer con otros temas, qué sé yo, sí puede ser el caso. Exactamente. Bueno, así, bueno, como dices tú, distraerle con otros temas. Vea, linda su moto, ejemplazo. Ojazos que ha tenido. Qué ojazos que ha tenido usted, qué lindo casco, no mentira. Serio. Ya, serio. Bueno, nos vamos a un pequeño corte musical y a su vez a un corte publicitario. Y les dejamos con Matt Brain y esto se llama Mientes. Disfrútalo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Not

del Manso Guayas de la Perla del Pacífico, y que nos sigue compartiendo este gran evento. Esmeraldas Tonsupa, todos invitados, no puedes faltar al segundo motoencuentro nacional de bikers independientes del Ecuador. Esta segunda edición viene recargada. Invitación abierta a clubes e independientes nacionales y extranjeros, compartiendo 2 días de camaradería con eventos, show cómicos, artistas invitados, bandas de rock, zona de camping, comida y mucha camaradería biker. Esto se llevará a cabo los días 25 y 26 de mayo del 2019 en Esmeraldas Tonsupa, Complejo Militar Recreacional Tonsupa, Barrio San Carlos, diagonal al Subcentro de Salud. Para solicitar la ubicación de WhatsApp, pues simplemente ya les estaremos compartiendo el link. ¿Sabían que las delegaciones de diferentes ciudades serán recibidos desde el viernes 24 de mayo en el complejo, que el complejo les abrirá las puertas? Súper. Así está, mi querido Rider Pozo, ahí está tu publicación, y haremos lo posible como Torqui Metal por estar ahí. De igual manera, ya vamos a poner la información en nuestro fanpage para que vayan conociendo ya dónde es y cómo se va a llevar a cabo este gran motoencuentro de bikers independientes del Ecuador. De igual manera, un saludo muy especial para Martín, que nos está escuchando, y para Vivilú Rodríguez, que siempre nos está escribiendo y nos dice: saludos, un chévere programa, se les quiere. Muchas gracias. Un saludo para Florencia Sin Límite. Gracias por tu sintonía. Continuando, Lunita, con el tema. Así es, y bueno, estén muy pendientes a todos nuestros oyentes lo que se viene. Diablito, lo que me comentabas, lindo. Estoy emocionada. Sí, así es, bien, algo chévere. Sí, algo súper lindo. Algo moñito. Con mucho amor. Ajá. No, tampoco así, a ese nivel. Pero bueno. Entonces, algo oscuro y del más allá. Exacto, algo oscuro y del más allá. Y obviamente en dos ruedas. ¿Sí? Ya lo saben, nosotros andamos en el lado oscuro de la fuerza. Así es, gente. Bueno, más que todo, darles un pequeño adelanto de lo que se viene. Vamos nosotros, como Torqui Metal, a tomarnos unas pequeñas. Bueno, no vacaciones, sino un pequeño, podríamos decir, receso. Sí, en el cual vamos a estar ya preparando y finiquitando todo lo que tiene que ver con la nueva temporada de Torqui Metal. Ya más adelante les estaremos dando las fechas exactas para que ustedes, obviamente, nos vayan siguiendo, nos continúen siguiendo, porque vamos a estar, obviamente, como todos los viernes, al aire, pero en este caso con tomados unas pequeñas vacaciones, ¿sí? Así es, volveremos recargados y con cosas nuevísimas. Así que es. Pilas, estar pendientes para cuando suceda eso, y vendremos con muchísimas sorpresas. Exactamente, Lunita. Bueno, continuando con el tema. Así es. ¿Qué hacer si eres motociclista y sufres un accidente? Uy, lo que nos interesa de fondo. Cuando se conduce, cuando se conduce, se haga con un coche, con una moto o cualquier otro tipo de vehículo, el riesgo de sufrir un accidente está presente. No tienes que tener miedo a una posible caída y estar siempre atemorizado. Simplemente debes realizar una conducción segura y saber cómo tienes que reaccionar. Si eres motorista, es muy importante que utilices el casco, y uno bueno, para evitar lesiones, pero también el resto de la equipación, como la chaqueta, los guantes o las botas. Esto es sumamente importante, buscar implementos de mejor calidad, porque allí estás resguardando tu vida. Así es. Antes de que continúes, Lunita, disculpa que te corte. Por favor, gente, sí, si mi teléfono celular cuesta más que mi equipo de seguridad, ¡vas mal! Estoy invirtiendo mal. Así es. No puede ser que te preocupes más en la tecnología. El iPod. En el Chanchun. Bueno, no diga tanto así, que si no, mi hijita, no, me corta las alas. No dijimos eso. Bueno, pilas, claro que sí, infórmate bien. En el mercado, que hay las mejores marcas, pregunta a quienes ya manejan por años. Incluso cotiza también entre varios almacenes las marcas, para que puedas estar tú bien equipado. Eso puede salvarte la vida, no sabes cuánto. Hay muchas personas que hemos sufrido accidentes, desde los más simples y bobos hasta los más complicados y graves. Pero gracias a las protecciones y también gracias a la irresponsabilidad de no usarlas, nos hemos salvado con bien o hemos sufrido lesiones graves. Un accidente sucede de manera rápida y casi no tienes tiempo de reaccionar. Pero en el caso de que seas consciente de que has perdido el control y vas a sufrir uno de manera inminente, lo mejor es que sueltes la motocicleta. ¿Sí? Así evitarás hacerte daño en las extremidades o acabar enganchado a ella, con el consecuente arrastre que puede suponer. Además, la moto se dirige hacia donde estés mirando, por lo que debes intentar dirigir la mirada hacia un lugar donde no haya obstáculos para evitar caer en uno de ellos o causar daños a terceras personas. Así es, aunque esto suene ilógico, es muy ciertísimo. En las escuelas de conducción te enseñan que hacia donde va tu mirada, va el manubrio, vas tú. Entonces, dirige tu mirada hacia donde no hayan obstáculos para que no puedas incrustarte algo más allá del accidente que estás sufriendo. ¿Dónde pongo el ojo? Pongo la llanta. Pongo la llanta. Así. En este paso también me atrevería a acotar que por favor eliminemos las ¿qué son? Carpas. No son los chubasqueros. Ponchos de agua. Los ponchos de agua. ¿Ya? Me dio un lapso. Los ponchos de agua son terribles porque a velocidad se te engancha, aunque igual parezca ilógico esto, pero sí, pasan estas cosas increíbles que tú dices, no, pues lo lógico es que el viento empuje todo para atrás. Obviamente. No es así. La fuerza hace que las puntas de los ponchos de agua se incrusten en la llanta y se enrieden en ella, te causen un accidente terrible. Así es. Como lo dábamos de ejemplo en un programa anterior, dio un ejemplo las redes sociales que desarmaban una moto. ¿Ya? Varias personas estaban allí. Y, oh sorpresa, sacan la llanta trasera. Allí estaba envuelta una cobija y dentro de la cobija estaba destrozado un bebé. Así que ojo también. Ay, no me cuentes, Bea. Así que también mucho ojo las mamitas o papitos o personas que llevan en la parte trasera a los bebecitos. Las cobijas también se pueden enroscar y sufrir estas pérdidas terribles. Wow, eso no me la sabía. Una vez en el suelo, mantén la calma. Y si tu estado te lo permite, intenta moverte a un lado de la carretera para evitar otros accidentes. Sí. Si el siniestro es grave, avisa al servicio de emergencias. Si no lo ha hecho nadie, puede que en un primer momento pienses que no ha sido nada y que puedes moverte y no te duele ninguna parte del cuerpo. Pero es importante que los expertos determinen si sufriste lesiones. Porque aunque pueda parecer que has resultado ileso, es posible que no sea así y las apariencias te estén engañando. En el caso de que haya sido grave y te encuentres herido, quédate inmóvil en el suelo y no intentes incorporarte o quitarte el casco. Será mejor que esperes a la ambulancia. Como ya lo dijimos antes, pues toma calma y evalúate en qué circunstancias estás, para que puedas brindar la información necesaria para que te socorren de la mejor manera. Así es, como lo estábamos comentando, Lunita, el momento de tú caerte de la motocicleta, obviamente la adrenalina, el instante, te va a hacer que tú te levantes inmediatamente. Te va a sedar. Y lo primero que hagas es levantar la motocicleta y continuar tu camino, ¿sí? Pero lamentablemente son errores que se cometen. Tú lo que tienes que hacer es, después de caerte, y como lo acabamos de leer, si te permite tu cuerpo, levantarte y, si es de tu interés, levantar la moto, levantarla y orillarte y quedarte ahí. No subirte inmediatamente y tratar de arrancar, porque lamentablemente no vas a correr con suerte. En primer lugar, Tu motocicleta, al momento de caerse, todos los líquidos se van a virar hacia el lado donde te caíste, o donde el lado donde sufrió el golpe la motocicleta. Si tú paras la motocicleta inmediatamente y quieres prenderla, obviamente no vas a correr con la suerte de que se va a encender. Ten compasión de ella también. Sí, porque obviamente todos los líquidos no están en su nivel. Tienes que esperar por lo menos unos 5 minutos para que los líquidos vuelvan a su nivel y tú puedas continuar el camino en el caso de que tu siniestro no haya sido tan grave. En el caso de que tú veas que no puedes moverte, pues quédate inmóvil en el pavimento, podríamos decirlo así, ¿sí? Esperando a que venga el servicio de emergencias a prestarte ayuda, no desesperarte. Simplemente esperar que alguien venga a socorrerte. Y si a su vez, como lo decíamos, puedes moverte, pues tratar de alejarte lo que más puedas de la vía para evitar que el simple siniestro se convierta en algo fatal. Así es, recuerda que nuestra arma y nuestra protección más fuerte es nuestro cerebro. Y al sufrir cualquier impresión o accidente del cerebro, emite la sustancia que te dopa tu cuerpo y no te permite una pensar bien y otra te adormece para que tú puedas reaccionar literal enseguida. Pero no es así, tómate tu tiempo, así como necesitas que repose tu moto, necesita tu cuerpo también reposar, incluso para que te puedas orientar y evaluar lo que pasó para que puedas o pedir ayuda o reincorporarte de mejor manera. Así es, un saludo para René Javier Suárez Vera, muchas gracias por tu sintonía. Gracias. Nos envía saludos Cristian JCSQ, buenas noches, saludos, gracias Cristian por tu sintonía. De los Quitus. Ah, de los Quitus, entonces un saludo a todos los Quitus que nos están escuchando. A Mario Fierro 2. Desde Loja, bien Marito. Ahí está tu beso, tu saludo, yo no te lo envío porque ya sonaría medio raro. Sí, nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos con este interesante tema que nos siguen llegando mensajes pidiéndonos un poquito más de información, que ahondemos un poquito más en lo que es esto del la siniestralidad en motociclistas. Sí, como okay. Por aquí nos corrigió Nax, nos dicen verdad y tiene toda la razón. Son siniestros, no son accidentes. Un accidente se puede prever. Exactamente. Bueno, esto viene a cargo de un pedido muy especial que me hicieron el día miércoles, y aquí está tu canción, mi estimada María Belén. Sí, así era, estimada eso. María Belén, muchas gracias por tu sintonía, aquí está tu canción. Esto viene a cargo de Marilyn Manson y se llama Tourniquet. Disfrútenla. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Things I cannot. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Un saludo para todas las personas que siguen en sintonía y para las personas que nos están escribiendo. Por ahí teníamos una pequeña pregunta de... A ver, antes de empezar con la pregunta, sí, para aclarar algo y me parece bastante importante y muchas gracias, mi preciosa, mi cosita, pandita preciosa, por esta información. El del 911, en el 911, perdón, se dan los datos para una más rápida atención. Ni bien se llama primero de su nombre, número de teléfono, decir qué sucedió, qué se está haciendo por la víctima, dirección exacta y punto de referencia, y no colgar hasta que el despachador lo haga. Con eso se activa de una el servicio médico de emergencias o conocido como SEM sin complicaciones. Recuerden que el servicio de asistencia 911 es gratuito, no tiene que ver nada si tiene saldo o no, así que no tengas miedo de llamar sin o no llamar porque no tienes saldo. Esto es completamente gratuito y dura el tiempo que tenga que durar. Así es, nos comentaba nuestro querido oyente Mario Fierro 2. ¿Qué pasa en el caso de que, mejor dicho, cómo me incorporo si es que la motocicleta está encima mío? Si es que la motocicleta rodó o prácticamente me... rodó junto conmigo, ¿sí? Uh-huh. Y yo me encuentro debajo de la motocicleta y nos dice, y es verdad, Mario, tienes toda la razón. Por lo general, los autos que pasan lo que hacen es simplemente esquivar el accidente y así, seguir de largo, o de pronto se quedan, sí, para hacerse un selfie, o a su vez tomar una foto o grabar y seguir. Pues bueno, ¿qué haríamos en este caso? Bueno, para evitar esto, primero, Mario, como lo estábamos comentando al principio, lo primero que tú tienes que hacer es soltar la motocicleta. Uh-huh. Si ya ves que el suelazo es eminente, que pusiste la mirada en un poste o en un auto y allá se va la moto, pues tratar de soltar la motocicleta. Uh-huh. Sí, preferible es que se golpee la motocicleta, que sufra el daño de la motocicleta, a que tú sufras algún tipo de lesión. Y obviamente, yéndonos al punto en el que... al que te refieres tú, de qué hacer en el caso de que la motocicleta se encuentre encima mío, y si yo soy una persona que tiene una motocicleta de una cilindrada alta o de un modelo un poquito grande, pues obviamente lo aconsejable es que... ¡me maten! No amputar, no hay que amputar nada, ¿sí? Lo más recomendable es que tú te quedes debajo de la motocicleta esperando a que alguien venga a prestarte la ayuda. Porque lamentablemente puede ser que tú hayas tenido algún tipo de lesión, por ejemplo, en tu brazo o en tu pierna, y al tratar de levantar la motocicleta, pues obviamente vas a correr con el riesgo de empeorar esa lesión. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, te tocaría prácticamente aguantarte el dolor a lo macho. ¿Sí? Bueno. A esperar que lleguen las personas a prestarte, o alguna persona a prestarte la ayuda. De buen corazón. Levantando la motocicleta. Así, ¿sí?, es. Caso contrario, si es que tú puedes levantar la moto, pues, en buena hora. Pero déjame decirte que yo, a lo menos en los siniestros que he visto yo, no he visto a personas debajo de la moto. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Yo tengo que acotar tres cosas. Primero, el hecho que le ponga la parte humorística a mis comentarios no quiere decir que no lo tome en serio, no. Ustedes saben, bueno, quienes me conocen saben el grado de demencia que me cargo. Y bueno, con muchísimo cariño son todos los lo que les pueda acotar y los comentarios que les pueda hacer. Es un poquito para perder, dicen que lo que se aprende entre risas es mejor, se te graba mejor antes que lo que es muy serio y muy directo. Bueno, segundo, ustedes saben que yo soy literal, a pesar que ya llevo un año y un piquito de conducción, pero literalmente yo soy nueva en al respecto del manejo de la moto. Y tercero, como experiencias, he tenido dos. La una medio complicadita, la otra algo sencilla y de estas partes caídas bobas que decíamos. La una me pasó un día de lluvia. Yo iba retornando a mi casa, pues en la ruta viva, y llovía. Llovía bastante y yo iba detrás de un camión. Claro que con una distancia prudente para mí. Pero delante mío, en el carril de en medio, iba un vehículo que yo asumo no me vio, puesto que por su reacción después de lo que pasó. Entonces, el primero sin direccionales se cruzó a mi carril detrás del camión. Entonces yo sin distancia ni a frenar, lo único que pude hacer es esquivar al, como iba en el carril derecho, alcancé a esquivar para afuera del carril. Pero ¿qué pasó? Que, oh sorpresa, había estado estacionado un taxi. Así que la poca maniobra que pude hacer fue frenar. No, yo estaba consciente que no debo de frenar a raya en lluvia, puesto que puede pasar lo que obvio pasó. Pero a pesar de que yo frené despacio, la lluvia me jugó una mala pasada y la corta distancia entre el camión, el carro que se metió, el taxi que estuvo allí. Así que fue impajaritable y caí. Y pues, por esquivar y no chocarme contra el taxi, logré esquivar entre el carro que se metió y el taxi, pero ¡pin! Caí entre los dos. Y el señor que estaba en el taxi ni siquiera... ¿le pasó algo? Nada. O sea, no se bajó a socorrer, no, ni siquiera para ver si le topé o no. Así que... Después se quejan que por qué hay Uber. Sí, hombre. Y bueno, así que de esta experiencia, obvio, yo primero en tacada... Péguenme. ¿Qué hacía la señorita en moto y con tacos? Antes de que continúes, Lunita, nos dice Mario Fierro, con una Yamaha Virago es medio imposible soltar la moto. Tienes toda la razón. Es mejor tratar de buscar dónde caer. Exactamente. Así es. Sí, muy buen consejo y gracias por compartirlo, estimado Mario Fierro. Sí, gracias, mijo. Y bueno, esa fue la situación, así que yo no solté el volante y sí caí. Y producto de ello, por no llevar un calzado adecuado, mi pie sufrió sufrió con toda la fuerza del accidente, ¿no? Y la segunda circunstancia fue en Cayambe, cuando yo trataba de dar retro en un poquito... tenía un poquito de inclinación la calle, no era casi mucho, pero yo traté de dar retro para poder sacar la moto e ir a la esquina y subir a la vereda para guardarla en el hotel. ¿Y qué pasó? Que el peso de la moto me venció, y allí sí estaba con todos los implementos, con rodillera, con buen casco, con el calzado adecuado, ahí sí. Pero ¿qué pasa? Que al vencerse la moto me cayó en el pie. Y ahí es cuando la adrenalina, como en cualquier otro caso, se me activó. Y la fuerza de primero del dolor que sentía al slider de la moto caerme en el pie, hizo que yo tenga adrenalina tal para empujar con la otra pierna, con la pierna izquierda, empujar la moto a riesgo que se raspe, pero bueno. Así que eso es lo que produce la adrenalina, tomar fuerza que puedas no tener, o reacciones imprudentes también que a veces te pueden salvar también. Uh-huh. Así es. Conduce tu moto seguro para evitar accidentes. Ante un accidente de tráfico es obligación de todos los ciudadanos auxiliar. Saber cómo reaccionar puede ayudarte a mantener la calma y a controlar la situación. Puede que no tengas conocimientos de primeros auxilios, pero si aplicas la regla de proteger, avisar y socorrer, el PAS, podrás evitar que las consecuencias sean mayores y ayudar a los heridos. Para evitar posibles accidentes es necesario conducir la moto de una manera responsable y mantenerla en buen estado. Sin embargo, en algunas ocasiones los siniestros no dependen solo de ti, sino influye el comportamiento de otros conductores. No existe una manera que te aseguren un 100% no sufrir accidentes, pero sí métodos para estar asegurado. Entre ellos, bueno, en este caso, lamentablemente aquí en nuestro país, esto está bastante monopolizado, si vale el término. Tú puedes asegurar una motocicleta siempre y cuando supere los $8,000. Sí, ahí puedes tener un seguro de motocicleta. Solo las personas que tienen una moto de este valor, ¿valen la pena salvarles? ¿Algo así estamos hablando? Exactamente. Lamentablemente, yo estuve asistiendo a Estuve asistiendo con mi novia a comprar una motocicleta y estábamos preguntando sobre seguros. Uh-huh. Y fuimos a un concesionario de una marca conocida, de una marca japonesa, y nos dijo que la motocicleta que ella pensaba comprarse no podían asegurarla, que debe tener un costo superior a los $8,000, ¿sí? Y qué que barbaridad. Lamentablemente para poder asegurar eso o para poder asegurar una motocicleta, nos dijo en pocas: si usted tiene carro, vaya a la aseguradora y vea, ojalá le quieran asegurar la moto junto con el carro. Lamentablemente es una tamaña estupidez, si vale el término, discúlpenme en el término, pero es una estupidez. O sea, para cobrarnos impuestos, para cobrarnos, subirnos los combustibles, para cobrarnos el IVA y todo eso, para eso sí están las entidades públicas y privadas. Pero lamentablemente para brindar un seguro de un vehículo o hacia la persona que le está conduciendo, pues lamentablemente en este caso no será así. Bueno, y bueno, si es que ustedes... la cosa es que lamentablemente que si no probamos o no nos pasa en pellejo propio, no aprendemos. Entonces, todas aquellas personas que crean este tipo de reglas, normas, muchas de las veces no saben cómo en sí son las circunstancias. Por eso se atreven a poner normas que realmente no aplican. Exacto. O no debería aplicar. Yo creo que por este lado también, Lunita, yo creo que sería importante que si por ahí hay alguna persona de alguna empresa de seguros que nos esté escuchando, que, o sea, si van a asegurar una motocicleta de, o piensan en asegurar motocicletas de un pequeño valor, sí, uh-huh, siempre recurran al historial de conducción de dicha persona, sí. Obviamente tú como un seguro de vida no vas a asegurar a una persona que ya está prácticamente desahuciada por alguna enfermedad. Claro. Pues obviamente en el caso de un motociclista sí sería bueno que las empresas de seguridad estudien la trayectoria de dicho motociclista, si sus puntos en la licencia, si se capacitó, si no se capacitó, si asistió a una escuela de conducción, si no asistió, si tiene algún conocimiento sobre lo que es, yo que sé, el motociclismo o algo por el estilo. Porque obviamente yo también de pronto entiendo yo, a mi forma de ver las cosas, que de pronto las empresas de seguros no quieren asegurar las motocicletas pequeñas porque, bueno, en primer lugar no es rentable para ellos, ¿sí? En segundo lugar, obviamente no quieren asegurar porque saben que los motociclistas, los motorizados, aquí sí vale el término, los motorizados se desbaratan a cada rato, cometen infracciones y se están chocando continuamente. Entonces sería bueno que las empresas de seguros empiecen a investigar el historial de este motociclista, ¿sí? Para que así puedan saber a quién están asegurando. Y créanme, señores de las empresas aseguradoras, si es que ustedes se dignan en tratar de asegurar a una persona que se encuentra en un vehículo muy vulnerable, créanme que sus negocios van a tener un mejor ingreso. Así les garantizo. Claro que sí, somos mayoría quienes tenemos cilindraje bajo. Uh-huh. Pero no por ello quiere decir que no merezcamos ser atendidos, no merezcamos ser protegidos. Más bien analicen la situación, como les decía, sería bueno que se involucren en este mundo, vean cómo es nuestra situación y en base a ello crean un seguro que realmente nos respalde y nos resguarde. Y créanme que la mayoría, por no decir en su totalidad casi, estaremos optando por un seguro que nos proteja a ojo cerrado. Así es. Bueno, nos vamos al siguiente corte musical y ya regresamos con la parte final de Torquí Metal. Esto viene a cargo de Muscaria y se llama Victoria Violenta. Disfrútenlo. Esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Gente, estamos de vuelta ya aquí en Torquí Metal, ya llegando a la Torquí Metal, llegando ya a la parte final del programa. Mario Fierro nos escribe: todos los motociclistas o nos aman los taxistas o nosotros terminamos enviándolos al hospital. Como Dios manda. Créeme que son batallas que duran siglos, así como los caballeros peleaban con los dragones, con las bestias, pues nosotros peleamos con los taxistas. Sí, bueno. La cosa es respetar para que nos respete y ser nosotros el cambio que queremos ver en el mundo. Exacto. Así es. Y también nos dice: te ves hermosa, Lunita. Un fuerte abrazo a todos quienes hacen este gran programa. Muchos éxitos y cosechar grandes frutos. ¿Sí? Muchas gracias, Marito. Un besito. Gracias a mi patria hermosa. Un saludo para Juan Fernando Pacheco, que nos está sintonizando también. Gracias. Mi querido Juanfer, un saludazo para ti y un saludo para toda esa hermosa familia 21. ¿Abrazo? Black Angels. Carlos Mera, también un saludo para ti, gracias por tu sintonía. Un saludo para George Sánchez. Y Mario Fierro, para terminar el programa, va tu pedido. Bueno, gente, ya llegando prácticamente a la parte final de este programa, recuerden, siempre los tres pasos al momento de un siniestro de tránsito. El PAS, pues simplemente, como lo leíamos en los apartados, auxiliar, socorrer, informar. Eso es lo de lo que se trata, esto de estar presentes en un siniestro de tránsito. Nuevamente vuelvo y les repito, nos vimos en la obligación de poder tomar nuevamente este tema, traerlo nuevamente este tema al aire, ya que lamentablemente parece como que todavía no estamos conduciendo de una manera prudente. No hacemos conciencia. Nuevamente, gente, como Torquí Metal, como Diablo, Lunita, Nax, nuevamente hacemos llegar nuestra nota de pesar a toda la familia Lama por la pérdida de su queridísima Helen Zambrano. De parte de los que hacemos este programa y de parte de toda la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos unimos a su dolor, hacemos llegar nuestro más sentido pésame y paz en su tumba. Y estaremos presentes allí acompañándoles en la rodada para despedirle por última vez a nuestra Helen. Así que cuenten con nosotros, chicos del AMA. Así es, gente. Bueno, de mi parte me despido. Muchas gracias nuevamente por todas las personas que se enlazaron. Gracias por su sintonía, gracias por sus comentarios, gracias por aportar en esto que es su programa de motociclismo y rock. Ya saben que gracias a ustedes es lo que estamos al aire, y gracias a ustedes es lo que continuamos, y gracias a ustedes es lo que se viene una segunda temporada. Me despido, les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un motoabrazo para todos, buenas rutas, y recuerden, no importa el tiempo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Así es, recuerden que soy Elizabeth Delgado. Luna para todo el mundo motociclista y Lunifer en torque y metal. Para contratos fotográficos 0960-2960-94 estoy a las órdenes. Ya saben, si se van a portar mal, disfruten. Y les dejamos con Sink and Destroy de Metallica. Para ti, Mario, muchas gracias por tu sintonía. Nos olemos el siguiente viernes.